Hoy, 20 de julio, es el Día de la Provincia de La Pampa. Y para hablar un poco por qué conmemoramos este día hoy y qué se va a realizar aquí en la ciudad en conmemoración a esta fecha, tenemos al aire de Primera Tarde a el director de turismo de aquí de Santa Rosa, José Mineto. Buenas tardes, José, ¿cómo estás? Camila Santos te saluda. Camila, buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, bien, yo estoy bien, bien. Bueno, un placer tenerte acá, José, como siempre. Contanos un poco, contale a la gente por qué hoy, 20 de julio, celebramos el Día de la Pampa. Bueno, en principio, hoy se está ya es el séptimo año en que se está celebrando el 20 de julio, el Día de la Pampa. Antes era se celebraba el 16 de octubre, que hacía alusión al 16 de octubre de 1884, cuando se promulgó la ley 1532 de territorios nacionales. Esa elección, digamos, del 16 de octubre fue hecha en un gobierno militar en el año 69, y además a propuesta de pampeanos que ya no vivían acá en el territorio nuestro, sino en Buenos Aires. Y además la ley 1532 es la que también cercenó en gran parte el territorio de nuestra provincia. Claro. De hecho, parte de lo que hoy es el norte de Río Negro, hasta, te diría, en toda esa franja que va entre el Río Negro y el Río Colorado, pertenecía a La Pampa. Una parte del departamento Malargüe de Mendoza también era de La Pampa. Y la ley esa, la 1532 del 16 de octubre, justamente nos cercenó, así que era una incongruencia total el tema de seguir festejando el Día de La Pampa, una fecha en que nosotros habíamos perdido parte de nuestro territorio, ¿no? Claro, era como bien vos decís, no tenía sentido, ¿no? No, para nada, digamos, es esto que estoy comentando es bien objetivo, no hay ninguna digamos intencionalidad política ni nada en con respecto a esto, más allá también que, bueno, obviamente se eligió en un gobierno de facto, claro, que no pasó por la Cámara de Diputados, y desde el 69 y, bueno, de 73 a 76 que tuvimos democracia, y después del 83 a esta parte hasta el 2015 siempre hubo intenciones de cambiarse esa fecha o de revisarse esa efeméride, porque realmente, repito, era incongruente con nuestra historia, ¿no? Y la reivindicación también de nuestros derechos hídricos, eso está más que fundado. Y en el 2015 la legislatura, el poder legislativo de nuestra provincia, justamente creó una terna de estudiosos de la historia para revisar justamente y fundar por qué dar de baja el 16 de octubre y seleccionar otra fecha. Bueno, en ese año, en el 2015, tuve el inmenso honor de participar en esa terna. Fueron tres personas: el profesor Luis Roldán, que fue ministro de Educación mucho tiempo en nuestra provincia, la profesora Silvia Crocetti, y también estuve seleccionado yo en esa terna para trabajar justamente el cambio. Y bueno, a raíz un poco de lo que te comenté y fundando sobre todo en la objetividad, ¿no? Buscar una fecha nueva. Claro. Se pensó en el 20 de julio, porque el 20 de julio justamente del año 1951 es cuando se sale de manera unánime en el Congreso de la Nación Argentina la provincialización justamente del territorio nacional de La Pampa, que va a ser llamado en ese momento Provincia Eva Perón. Claro, así es, Provincia Eva Perón. Y también, José, en esto que vos nos estabas contando en cuanto a defender lo nuestro, defender nuestros derechos, si uno hace un poco de historia, digo, también teníamos todo para hacer una provincia, ¿no? Esto que vos decís, diferentes estudiosos, distintos profesionales que daban cuenta de eso. Sí, digamos, la provincialización de La Pampa en sí fue muy postergada, porque nosotros, de acuerdo a esa ley, la 1532, nosotros podríamos habernos provincializado en el año 1914, pero porque ya teníamos el piso de habitantes, eran, claro, 70.000 personas, y ya estaba, digamos, ya dábamos con ese piso. Lo que pasa que, bueno, por ahí intereses de la oligarquía porteña, sobre todo, digamos, que por ahí no les interesaba que se generara un estado provincial en nuestro territorio impidió, digamos, no hubo la determinación política de llevarlo adelante. Claro. Más allá que desde el año 1914 a la década del 50, cuando definitivamente nos provincializamos, hubo intentos del gobierno de Irigoyen, por ejemplo, que intentó provincializar, pero bueno, el tema era el Congreso, ¿no? Claro. No había quórum, no había, políticamente no nos daban la derecha, como quien dice, ¿no? Claro, Hasta la década del 50, sí. Claro, disculpame. Porque sí, acá esto que vos decís, ¿no? Un poco aquí en el territorio de nuestra provincia había distintas juntas, había distintos equipos que bregaban y, digamos, se juntaban para movilizarse y que seamos provincia, ¿no? Sí, efectivamente. Quiero mencionar a los provincialistas. Claro, provincialistas. Que por ahí una de las figuras claves de eso fue Alberto Grassi, que hoy por ahí está un poco olvidado en nuestra historia, pero hubo muchas personas que bregaron justamente, y partidos fundamentalmente, muchos destacados políticos del Partido Socialista y de la Unión Cívica Radical. El peronismo todavía no había surgido en la esfera política argentina. Hicieron fuerza acá, digamos, políticos de acá, de nuestra, claro, de nuestro territorio, para que se provincialice. Pero bueno, el tema era pasar el Congreso, ¿no? Claro. Y recién se da, el 20 de julio de la fecha que estamos celebrando ahora, justamente. Qué lindo, José, porque vos mencionabas también seguir luchando por nuestros derechos, y en este caso de seguir reafirmando esta lucha por nuestro río Atuel. Qué mejor que también para, en este día, del Día de la Pampa, seguir luchando y recalcando la importancia de nuestros ríos, ¿no? Sí, mira, nuestra historia, la historia de la Pampa ha estado plagada o tachonada de sacrificios, y sacrificios que hemos coronado con éxito, gracias a Dios. Un caso es el tema de que se generara la provincia de La Pampa, la provincia de Vapenón en su momento, y después del golpe, provincia de La Pampa. Claro. Pero bueno, después tuvimos la posibilidad de tener una universidad provincial en principio, después una universidad nacional, un Banco de La Pampa, que es una de las instituciones más sólidas de la República Argentina. Y en el caso de los recursos hídricos, esto que vos hacías mención, no solamente los derechos que tenemos y que nos han sido arrebatados antes que nosotros fuéramos provincia, porque si nosotros hubiéramos sido provincia en el año 47, cuando se hicieron los Nihuiles y estuvo el corte definitivo del Atuel, no sé si hubiese sido posible eso, si nosotros hubiéramos sido provincia. Recién, digamos, 4 años después llegamos a constituirnos como Estado provincial. Pero bueno, el tema de los recursos hídricos, con respecto al tema del Atuel, que está encarnado en cada uno de los pampeanos y de las pampeanas, así sea aquellos que viven ahí en las cercanías del cauce seco del Atuel, como aquellos que viven, no sé, por decirte, en Catriló, que están muy lejos de... Claro. O en Intendente Alvear, muy lejos del cauce del Atuel, o estos últimos años con el tema de la defensa irrestricta a los derechos que tenemos también al río Colorado, que bueno, sabemos que hubo una arremetida de una de las provincias condóminas a este esencial recurso para nosotros, digamos que querían causar el río Grande, justamente, que es el principal afluente del Colorado. Bueno, toda esa gesta, toda esa lucha que se ve, encarnada en muchas personas, muchos de renombre, como Edgar Morisoli, como Antonio Tomás Verongaray, como, bueno, distintos gobernadores que ha habido también en la provincia, distintos legisladores. Eso está encarnado en nuestra historia, por suerte, y de, bueno, uno de los instrumentos más importantes que tenemos es la escuela, que está dentro, sí. Esta problemática está dentro de la currícula. Sí, y también, José, justo que vos lo mencionás, la escuela, la educación, la importancia de seguir trayendo toda esta historia nuestra y que esté presente en la educación para justamente que esté presente y que se conozca, y que también un poco lo hemos hablado ya en otras notas, uno por las calles, creo que lo hablábamos la otra vez, no sé si te acordás, que también uno ve los nombres de las calles y, bueno, ¿quiénes son estas personas? Bueno, fueron parte de nuestra ciudad, de nuestra provincia, y eso también está bueno para revalorizar pensando hoy en el día de nuestra provincia. Obvio, sí, hay que tener siempre presente la historia, quienes hicieron, quienes trabajaron, quienes bregaron por la actualidad de nuestra provincia, por el desarrollo, por la evolución, por muchas cosas. Tenemos que ser agradecidos a quienes nos antecedieron y por ahí tratar de seguir aportando. Generacionalmente nos toca a nosotros, claro, ahora trabajar justamente para seguir engrandeciendo, ¿no?, la ciudad, la provincia y obviamente el país. Pero bueno, nosotros nos atañe fundamentalmente el municipio nuestro y la provincia. Sí, pero también que decía esto de que acá como municipio, nuestra provincia, también nos da pie para pararnos frente al país, ¿no? Digo, existimos, estamos acá, tenemos, como vos decías, tenemos un Banco de la Pampa, tenemos nuestra historia, y eso también nos hace reconocidos para con el resto del país. Sí, efectivamente. Yo te mencionaba el tema del Río Colorado, y fíjate que las provincias condóminas del Río Colorado son 5 en total. De las 5 provincias, la provincia de menor peso demográfico es La Pampa. La provincia de La Pampa ha estado bregando por los derechos, digamos, de para todas las, claro, provincias, pero en mucha parte de esta historia con Coirco, justamente, La Pampa la luchó sola, con un poco, digamos, peso demográfico. Sí. Y si querés, desde el punto de vista político, también poco peso político, por la poco peso demográfico. No obstante eso, logramos revertir, digamos, la posición de Neuquén, la posición de Río Negro y la posición de Buenos Aires, que estaban ahí entre Mendoza y La Pampa, y sin embargo La Pampa lo logró. Logró revertir el tema de el tema del estudio ambiental y todo con respecto al tema de sí, encauzar el Río Grande, ¿no? Y bueno, eso realmente es un orgullo. Nosotros debemos sentirnos orgullosos como pampeanos. Realmente es una construcción colectiva que arranca, como bien te lo comenté y vos lo rescataste, desde la escuela misma. Claro. Desde la escuela misma y las fuerzas vivas de toda la provincia, ¿no? Y de los puntos más, repito, más lejos por ahí de donde está la problemática en sí. Pero nos hemos encolumnado con una lucha que bueno, nos hace sentir orgullosos, repito. José, contanos qué actividad se va a estar llevando a cabo hoy por el día de nuestra provincia aquí en la ciudad de Santa Rosa. Bueno, sí, en realidad nosotros ya lo veníamos programando como una actividad más de las muchas que ha organizado el municipio de Santa Rosa en estas 2 semanitas de vacaciones. Y esto es hoy, justamente miércoles 20, vamos a hacer una noche de los museos en el Día de la Pampa, y vamos a tocar justamente tres, o van a estar abiertas 3 salas para conocer un poco la historia de instituciones que hacen a la historia de la provincia, fundamentalmente, y no tanto, si se quiere, de nuestra ciudad. Claro. Uno es el Museo Policial, que bueno, que es una institución que se crea, si bien era de territorios nacionales, pero se consolida como policía de la provincia de La Pampa con la provincialización propiamente dicha. Ese museo va a estar abierto a partir de las 6:30 de la tarde, que está en la Avenida Belgrano al 297, es donde está la Escuela de Policía. Claro. Bueno, que tiene una muestra de la institución muy linda, con muchos objetos que hacen a la historia de nuestra policía. Va a estar la Cámara de Diputados con los 3 pisos con muestras de la historia, nada menos que del Poder Legislativo, donde está la voz de todos los pampeanos y pampeanas, y que también se creó justamente con la provincialización. El otro lugar que va a estar abierto y con una muestra, una curaduría especial del Museo de Historia Natural, va a ser el Medasur. O sea, todo medianamente en ese triángulo entre el Centro Cívico y la Escuela de Policía. Bien, así que están todos y todas invitados a partir de las 18:30 horas, entonces. Exactamente, desde las 18:30 hasta 21:30. No obstante eso, como hemos hecho en otras oportunidades, que hemos hecho una actividad similar, si hay gente que todavía le interesa más allá de las 21:30, las salas van a permanecer abiertas para bueno, que todos puedan con el tiempo que requiera hacer el recorrido y conocer un poco más de nuestro patrimonio. Buenísimo, así que una buena propuesta para conocer un poco también de nuestra historia, recorrer el Museo Policial, también visitar la Cámara de Diputados y para finalizar ahí en el Medasur también para degustar ahí un gin producido aquí y, como decíamos, revalorizar, dar a conocer todo lo que tenemos como provincia en todos los sentidos, en la cultura, en el turismo, en la gente, en la historia, en todo lo que nos hace ser pampeanos y pampeanas. Sí, obvio lo del gin, sí, va a haber una degustación de gin, que es revalorizar también lo gastronómico, y lo vamos a acompañar con unos quesos saborizados que se hacen acá entre Santa Rosa y Tuay. Bien, así que está, así que va a ser para cerrar esta actividad, con algo rico para comer y tomar. Exactamente. José, te agradecemos estos minutos aquí en Primera Tarde, como siempre, un placer. Y bueno, quedan los micrófonos disponibles para lo que quieran comunicar desde la Dirección de Turismo de aquí de nuestra ciudad. Bueno, Camila, no, el agradecimiento es nuestro por siempre estar atentos y atentas a las actividades que estamos proponiendo desde nuestra dirección. Muchas gracias. Gracias, José.